Esto por si usted no lo sabe. Tiempo de verano, paseos por el día, por el fin de semana, 10 días, 15 días. En otras palabras, residencias, casas sin moradores. No facilite el robo a su casa. En vacaciones, amigos, no olvide encargarle a algún vecino, familiar o amigo que retire la correspondencia de todos esos avisos que nos llegan y que encienda las luces por la noche y que riegue el jardín. Fácil es pasar frente a las casas y ver 3, 4 o 5 avisos ahí sobre el césped. ¿Qué indica eso? Que en casa no hay nadie. Muchos ya se van de vacaciones, dejando la casa sola con la esperanza de encontrarla en iguales condiciones al regreso. Pero, ¿tomó usted los resguardos, las precauciones necesarias para que así sea? Hay muchos signos que advierten a los pillines, a los delincuentes, que la residencia, se halla sin moradores, por lo que se deben adoptar algunas precauciones que implican un trabajo mancomunado con los vecinos, carabineros, seguridad ciudadana y las municipalidades. Muchas de estas últimas ofrecen dejar encargada la casa antes de irse a vacaciones. Para ello hay que inscribirse en internet o llamar a un teléfono para que sus servicios de seguridad hagan rondas más seguidas por el barrio y den aviso en caso de algún incidente o algo sospechoso. Antes de salir, Carabineros recomienda comprobar que las puertas y ventanas queden bien cerradas. No está de más comprar una segunda y tercera cerraduras para ponerles más trabas a los amigos de lo ajeno, a los ladrones. No hay que olvidar el frontis, que debe quedar despejado para que se vea con facilidad desde el exterior para quienes vigilan la vivienda. Es importante no llamar la atención de los antisociales, para lo cual debe evitar que queden a la vista objetos de valor en el patio ni aquellos que se vean desde afuera. También es necesario suspender la entrega del diario o revistas que quedarán tirados y encargarle a alguna persona de confianza a que retire la correspondencia, como hemos dicho, que a veces arrojan a través de la reja. Es fácil ver rollos de diario, 3, 4 diarios. ¿Qué significa? Que ahí no hay nadie. Como nunca está de más extremar las precauciones, no le mencione a los desconocidos que la casa quedará sola. Déjele a la persona que estará a cargo la dirección donde lo pueda ubicar a usted, su teléfono y las llaves. Además, preocúpese de mantener la residencia iluminada durante la noche. Para ello le puede pedir a algún vecino que prenda las luces todas las noches. También hay en el mercado sistemas de encendido automático que permiten programar esta tarea. ¡Ojo! Se ha vuelto una costumbre de los delincuentes marcar las casas con alguna señal que indica que la residencia está sola. Por ejemplo, dejan una bolsa vacía ahí adentro de la reja. Si está 2 o 3 días, créese que ahí no entra nadie. Otros dejan un hilito envolviendo como una especie de cadenita la puerta de calle con el barrote que la sostiene. Y es cuestión de ver si está rota o no. Si no ha sido tocada, quiere decir que ahí no hay nadie. Repito entonces. Se ha vuelto una costumbre de los delincuentes marcar las casas con alguna señal que indica que la casa está solita. Preste atención a cualquier signo extraño y bórrelo de inmediato. En Carabineros recalca que es importante tener a mano el número del cuadrante del domicilio para avisar en caso de alguna emergencia. Este dato se obtiene en www.carabineros.cl. Sí, llame y pregunte cuál es el cuadrante y pregunte por el nombre del oficial o el suboficial que atiende parte de su barrio. Si cuenta con un sistema de vigilancia y seguridad, actívelo antes de salir y coordínelo con cercanos y la policía. Estos algunos consejos cuando usted deja la casa por un día, un fin de semana, 10 días, 15 días. No facilite el robo a su casa. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.